que me tiene a mí así. Bebiendo todas las noches, bebiendo todas las noches, sin poder dormir. Las mujeres conmigo van a acabar, y no las dejo de amar, sin perder ni un minuto que no te puedo olvidar. Mientras yo te esté mirando, de aquí no me puedo ir. Mientras yo te esté mirando, de aquí no me puedo ir. Cosa mía, que no te puedo olvidar. Ay, chula mía, chula.